la guitarra de concierto de Manolo Sanlúcar interpretando El Ruiseñor y El Mirlo en la Bienal de Flamenco de Sevilla año 2008 en el espectáculo Baldomero Romero Resendi. Son las 2 de la madrugada en Utrera, las 2 de la tarde en Ciudad de México. Desde Andalucía, flamencoradio.com. Churumbaque hijo por alegrías con la guitarra de Antonio Muñoz. Tram tram tram tram tram tiriti tram tram tram tram tiriti tram tram tram tiriti tram tram tram tram tram tiriti tram tram tram tram tram tiriti tram tram tram tram tram tram tram tram tiriti tram ventana de la muralla ventana que dan armado, ventana de la muralla que por donde se ven venir los barcos de la batalla, que por donde se ven venir los barquillos de la batalla. Fragata y en la bahía de Caigui y amaneció hoy una fragata y los marineros gritan me caíta así y guita de plata y los marineros gritan me caíta así guita de plata y estoy por decir que yo estoy por decir que yo no quiero a nadie que nada más que a ti.